Queríamos comentarles de un comunicado que hizo la APDH, que es la Asamblea por los Derechos Humanos. En este momento vamos a hablar en breve con la Asamblea, con la APDH de San Rafael. Vamos a leer a continuación un poquito del comunicado para ponerles en contexto. Celebramos el inicio de actividades en la plaza nominada María Josefa Rocco con la proyección de la película Argentina 1985. En APDH pensamos que existía un vacío al no disponer de un espacio destinado a la celebración, conmemoración y difusión de eventos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Un espacio de vida y en el que se fomente la solidaridad, se rompa el cerco y podamos entre todos reflexionar y construir memoria. Es por eso que vamos a hablar con Patricia Galván, ella es exdiputada y también integrante de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael. Buen día, bienvenida a Radio Comunitaria La Mosquitera, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buen aquí día, contentes de poder conversar con vos. Igualmente, para mí siempre es una satisfacción porque tengo gratos recuerdos de cuando vivía en Mendoza de la Mosquitera. Siempre han sido muy amables y la verdad es que le he pasado muy bien ahí. Y te voy a hacer una pequeña corrección. Claro que sí. Nuestra organización se llama Asamblea. Es muy común que la gente diga asociación, pero no, es una asamblea. Eso tiene toda una connotación, ¿no? Una asamblea claro. Significa justamente asamblear, es generar consenso, etcétera, etcétera. Bueno, salvado ese inconveniente, sí, la asamblea, ahora vamos a presentar en San Rafael la película Argentina 1985. Y esto lo vamos a hacer en una plaza porque queremos que, bueno, viste que suscitó un montón de debates la película y además emociones y además muchos sentimientos porque la verdad es que era un tema que a pesar de las leyes y demás, digamos, para que se difunda lo que pasó a partir de los horrorosos crímenes de la dictadura en el 76, y por lo tanto esto después, gracias a la gente en la calle, ¿no?, y a las abuelas y a todos los organismos, se logran los juicios que llevan primero a los comandantes, etcétera, etcétera, y resulta esta película que la verdad es que nos dio una gran mano para poder difundir. Así que la idea de la asamblea es difundirla en lugares públicos, por ejemplo, esta plaza. Esta plaza, que se llama Josefa Rocco, que es una cacica que contribuyó, digamos, a que, no saben si ustedes conocen la historia de Josefa Rocco, que fue una cacica que lo que hizo, entre tantas cosas, las cacicas propiciaban la paz, entre los pueblos, porque estos no eran tan belicosos. En realidad los aborígenes lo que ellos querían era vivir en paz y comerciaban. Las cacicas en general hacían conchavos. Y además eran las que se comunicaban con las autoridades hispano-criollas. Y fueron las que a través de estas autoridades, ahí a pedido de ellas, es como que se funda acá el fuerte San Rafael, o sea que la cacica tiene mucho que ver con San Rafael. Y esta plaza surge porque si bien había una plaza, digamos que es el espacio para la memoria, siempre hubo los compañeros son expresos y demás, son como muy celosos de estos espacios y siempre surge la vieja historia, si los espacios de la memoria son espacios de vida o de muerte, porque en realidad nosotros pensamos que ahí deberían hacerse todo tipo de celebraciones. Esto siempre genera discusiones, entonces dijimos nosotros vamos a salvar este conflicto y vamos a gestionar una plaza donde se puedan hacer otras actividades que también tienen que ver con los derechos humanos y no solamente con el tema específico de los desaparecidos. Entonces, a través de un concejal del Frente de Todos, de un concejal Nadir Yasú, gestionamos que se nos permitiera efectuar este tipo de eventos que tienen que ver con los derechos humanos, más que nada porque es preciso que entre los organismos nos reconozcamos, nos solidaricemos para que recordemos estas cosas que pasaron, para que no vuelvan a pasar. Entonces, ¿qué mejor que iniciar las actividades con la proyección de esta película? Patricia, la proyección de esta película se hace por única vez, tienen planificadas varias proyecciones. ¿Cómo es el curso de estas actividades? Nosotros tenemos, en realidad la idea es hacer varias proyecciones. Esperemos que el tiempo nos acompañe porque justamente tenemos pronóstico de lluvia para el sábado, pero bueno, si no será otro día. Pero bueno, por ahora sería este sábado a las 19:30 en la Plaza Josefa Rocco, que queda en la calle Libertad y Champañá de acá de San Rafael. Buenísima la invitación para los vecinos, vecinas de San Rafael que nos estén escuchando o quienes nos escuchan, nuestra audiencia, tengan amigos, amigas por allá que puedan participar de esta jornada de cine comunitario que suena bastante interesante. Y Patricia, por último, ¿te gustaría agregar algo más en contexto de esta actividad para la audiencia de La Mosquitera? Sí, porque en realidad viste que la película dejó algunos huecos, por ejemplo, que faltó un poco de hablar más acerca de los organismos de derechos humanos que fueron los que incidieron en recolectar todas las pruebas, no solamente los fiscales que hicieron un excelente trabajo, sino que ya se venía reuniendo, digamos, todos los argumentos para las pruebas, ¿no?, de los delitos de los comandantes. Y además, fue por la lucha de los organismos que se extendió para que no solamente se juzgaran a los comandantes, sino que además, porque la idea en esa época del gobierno de Alfonsín era, por una cuestión política, ¿no?, que dadas las circunstancias, era juzgar a los comandantes y punto final. Bueno, eso no coincidía en los organismos que, si no, no se hubieran podido llevar adelante los juicios de lesa que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país, donde se juzgan no solamente a los comandantes de todas las fuerzas, sino además a sus subordinados, porque no también se desestimó lo que era obediencia debida. Todos [S2] Claro. [S1] Son responsables en un crimen tan horroroso. Y además la connivencia cívico y eclesiástica, sin las cuales no hubiera sido posible desplegar tanto horror y que nadie supiera nada. Y la complicidad de los medios, exactamente, y para prevenir males mayores, porque ya estamos viendo que los medios empiezan a aventar contra crear otros enemigos internos cuando la derecha quiere volver a retomar el poder. Y estamos frente a unas elecciones en las cuales ya la derecha empieza a generar enemigos internos en la figura de, por ejemplo, los pueblos aborígenes, en la figura de, por ejemplo, nuestra ex presidenta Cristina. Es muy peligroso ese discurso de la derecha. Entonces creo que estamos en una etapa en la cual debemos hablar de estas cosas. Que la población sepa lo que pasó y lo que puede pasar. Hay que debatir, claro, hay que debatir, que sí, en todos lados. Y una reflexión interesante la que hace Patricia al respecto de lo que implica la democracia en la actualidad, estos discursos de odio que circulan siempre hacia las clases populares, ya sean los pueblos originarios, ya sean trabajadores o trabajadoras, pibes, pibas, y está bueno como discutirlo y pensarlo en conjunto para que esto no exista y que, como siempre se dice, el nunca más se construya en la cotidianeidad. Es así, es así. Bueno, le decíamos, Patricia, a vos, por intermedio tuyo y a toda la APDH, una gran jornada de cine comunitario. Queda la invitación hecha, si querés repasarla, para los vecinos de San Rafael para que puedan participar de esta jornada de cine comunitario. Exacto. Los vecinos y además estudiantes, ¿no? Estudiantes, estudiantas. Entonces, el sábado 15, 19:30, en la Plaza Josefa Rocco, calle Libertad y Champañá de San Rafael. Perfecto. Bueno, agradecemos tu paso, Patricia, por Radio Comunitaria La Mosquitera. Estaremos conectadas y te mandamos un gran saludo. Un gran saludo para todos, todas y todes, y además para todo el equipo que siempre recuerdo con mucho afecto. Muchas gracias.